libertad, porque sin ti me siento preso de la soledad. Sé que el alma te duele, te hice mucho daño, te llené de mentiras, te pagué con engaño. Y hoy vengo arrepentido y quiero remediarlo, porque perderte es el mal que me está destrozando. Me juzgas con razón, y hoy que traigo la verdad no la crees. Sembré semillas de dudas en tu corazón, y por eso me perdiste la fe. Pero estoy aquí porque sé que me quieres, y tengo fe que vas a perdonarme. Aprendí que el que ama no puede entregarle su amor a más nadie. Sé que el alma te duele, te hice mucho daño, te llené de mentiras, te pagué con engaño. Y hoy vengo arrepentido y quiero remediarlo, porque perderte es el mal que me está destrozando. A mi sobrinita te llené de mentiras, te pagué con el...